Aquí comienza De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Debates y discusiones del campo popular, De Ida y Vuelta, un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Creo que se van implementando distintos temas, ¿no? Reducción de jornadas laborales y distintos temas, que realmente esos son la segunda etapa, porque la primera etapa es generar las condiciones para poder crear primero empresas y con nuevas condiciones laborales no sean justamente esclavizadas, por supuesto, pero sí que sean leyes laborales que permitan con estos nuevos emprendimientos tener un desarrollo con leyes que no solo a los trabajadores sino también a los emprendimientos para que puedan subsistir. De lo contrario, vamos a seguir siendo el país que más emprendimientos son creados, pero dentro de los 5 años más mortandad tiene, ¿no? Hoy, evidentemente, está viendo a partir de las plataformas, a partir de nuevos formatos, de una serie de debates que asumir. Creo que la reducción de la jornada, el trabajo en domicilio, el trabajo distal, digamos, todas estas cuestiones ameritan debates. Nosotros en eso creemos que hay que estar abierto a ese debate si logramos tener ámbitos de discusión razonables, porque si nos van a llevar a una emboscada para hacernos perder derechos, es mejor no discutir nada. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular, esta propuesta que te traemos desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola Juan Pablo, bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Emi. ¿Cómo te va? Las voces que escuchábamos recién eran las de José Testoni, que es secretario general de la seccional Santa Fe de la CTA, y las de Alfredo González, que es el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Tenemos la idea, la pretensión de, en este espacio, poner en discusión la reforma laboral, la flexibilidad laboral, la readecuación laboral. Esas son las palabras que eligen también los propios actores de acuerdo al posicionamiento que tengan frente a este tema, que necesariamente va a incidir en trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Te proponemos diferentes reflexiones para que la audiencia de las radios comunitarias, que formamos parte del FARCO, de Foro Argentino de Radios Comunitarias, podamos debatir, podamos pensar y podamos compartir nuestras opiniones. Así que comenzamos con el programa. Categóricamente, reforma laboral, no. Nosotros queremos defender los convenios colectivos de trabajo, los derechos laborales y no eliminarlos. Es más, en nuestra propuesta le daríamos a las comisiones internas de los lugares de trabajo la posibilidad de actuar como policías de trabajo para blanquear al conjunto de los trabajadores. Hoy en la Argentina la mitad de la fuerza de trabajo no está registrada. Necesitamos más derechos y no quitarle derechos a los trabajadores. Necesitamos una reforma laboral, pero una reforma laboral que amplíe los derechos de los laburantes. La jornada de 6 horas semanales no es un sueño. Tenés que tener tiempo para trabajar, para descansar y también para ser feliz. Entonces queremos que haya una reforma laboral a favor de la gente y desde el punto de vista, de nuevo, de las pymes, que tengan la tranquilidad de que no van a perder su empresa por ningún juicio laboral y que puedan contratar los empleados que necesiten con esa tranquilidad. Hay que modernizar el sistema laboral en la Argentina, empezando por terminar con la industria del juicio laboral. Una pyme, 10 empleados, un juicio laboral te voltea la pyme. Hay que modificar la ley de multas, que es la que genera la industria del juicio laboral, primero. Segundo, analizar sector por sector, no todo es igual. Hay convenios muy modernos, como el que tiene Mata con las automotrices, y convenios totalmente prehistóricos, como el de los embarcados, por ejemplo, que hace que todos los barcos en la hidrovía tengan bandera de otro país. Tenemos que mirar caso por caso, pero lo urgente es terminar con el juicio laboral. Hablemos de la población económicamente activa. Es un poco más de 20 millones en la Argentina. De esta población económicamente activa, hay dos mundos. El mundo SIPA y el mundo no SIPA. De los que tienen aportes, básicamente los registrados, los que existen en algún lado. De los que tienen el salario registrado, la mitad de la están rozando la línea de pobreza. Pero acá está el subsuelo de la patria, en los no registrados, que son un montón, casi la misma cantidad que los registrados. La solución es muy fácil, hay que blanquearlos con los salarios de su categoría. El alto nivel de empleo no registrado y de desocupación son argumentos de determinados sectores políticos y empresariales para poner en debate otra vez la necesidad de una reforma laboral en nuestro país. Sabemos que es un tema sensible y que está siempre presente, pero que toma fuerza en estos escenarios electorales, sobre todo por los contrastes de quienes defienden el sistema actual y aquellas personas que advierten que en el mercado laboral predomina la informalidad. Según datos difundidos por el Ministerio de Trabajo y basados en el Sistema Integrado Previsional Argentino, SIPA, desde mayo de 2020 hasta marzo de 2023 se crearon 1.300.000 puestos de trabajo registrados. El empleo no registrado en este 2023 creció un 15% respecto de los niveles que tenía antes de la pandemia y junto con el monotributo sumó 3 millones de puestos nuevos. En ese contexto se habla mucho sobre la llamada industria del juicio laboral en la Argentina. Hasta el año pasado se contaban iniciados 120.000 juicios laborales a nivel inicial, 35.000 de ellos en la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires. En nuestro país se encuentran varios paradigmas en torno a la reforma laboral, quienes proponen una reforma que beneficia a las empresas y se posiciona en contra de los juicios laborales. La izquierda en principio está en contra de cualquier reforma laboral, ya que entiende que una ofensiva en ese sentido necesariamente va a anular derechos ya conquistados. Por otra parte, desde Unión por la Patria se entiende que la medida debe adaptarse a las nuevas divisiones del trabajo y también a las nuevas tecnologías. En ese marco, el movimiento de trabajadores excluidos lo que propone es disminuir las horas de trabajo y apelar al registro de los trabajos históricamente invisibilizados. Estás escuchando De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Ustedes cuando aman, exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas que bueno, sin sábanas da igual. Calculan interés y cuando se desaman calculan otra vez. Nosotros cuando amamos es como renacer y si nos desamamos no la pasamos bien. Eso. Ustedes cuando aman son de otra magnitud. Hay fotos, chismes, prensa y el amor es un boom. Nosotros cuando amamos es un amor común, tan simple y tan sabroso como tener salud. Ustedes cuando aman consultan el reloj, porque el tiempo que pierden vale medio millón. Nosotros cuando amamos sin prisa y con fervor, gozamos y nos sale barata la función. Ustedes cuando aman, al analista van, él es quien dictamina si lo hacen bien o mal. Nosotros cuando amamos sin tanta cortedad, el subconsciente piola se pone a disfrutar. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas que bueno, sin sábanas da igual. Con sábanas que bueno, sin sábanas da igual. Con sábanas que bueno, sin sábanas da igual. Seguimos compartiendo en De Ida y Vuelta, debates del campo popular, donde invitamos a reflexionar sobre diferentes temáticas y estamos hablando de las propuestas de reforma laboral que tenemos en nuestro país, discusiones que se vienen dando, y para poder seguir debatiendo le vamos a dar la bienvenida al secretario general de la CTA de la provincia de Santa Fe, José Testoni. José, bienvenido, un gusto saludarte. Bueno, la verdad que es un placer conversar con ustedes, Emilia, Juan Pablo, obviamente con sus radios y con la red de radios populares de Farco, donde obviamente tenemos como organización del pueblo, que lo somos, esta organización de la CTA y de los trabajadores y trabajadoras, tenemos nuestro corazoncito y nuestra expectativa puesta. Así que un placer. Gracias a usted. José, ¿cuál es tu primera mirada sobre las propuestas de reformas laborales que se conocen y que en general vienen del campo empresarial o antiderechos? ¿Cuál es lo primero que tenés para decir? Bien, bien, más allá de lo que uno ha escuchado, que puede no darle demasiado valor porque tiene que ver con por ahí posiciones retóricas, hay cosas que se dicen que desde cierta irresponsabilidad de no gobernar, desde cierto lugar que tiene más el objetivo de un golpe de efecto comunicacional que una política concreta. Uno está viendo mucho en el debate de hoy que uno dice vamos a incendiar el Banco Nación, otro dice vamos a semi-dinamitar todo. Cuestiones que no son reales. Después ningún gobierno puede efectivamente materializar esas propuestas. También en materia de reforma laboral se dicen cosas que después son insostenibles. Lo cual, en condiciones como las que estábamos, con una profunda desocupación, con niveles de indigencia y de pobreza muy grandes, o sea, con una fila larguísima de aspirantes a trabajar, a regalar sus condiciones de trabajo a cambio de un ingreso, es un riesgo muy alto. Porque convierte a la legislación laboral argentina, la pone frente a algo que conceptualmente es inaceptable, que es la regresividad, la regresividad normativa. Ninguna norma puede ser que se sancione en materia laboral, puede ser de carácter regresivo. La pérdida de la ultraactividad es esencialmente darle un carácter regresivo a los debates laborales y poner a la clase trabajadora y a sus organizaciones en situación de volver a negociar cuestiones que ya son conquistas. Quería retomar esto último que decías con respecto a estas características que tiene el mercado laboral, tanto privado como público o el autogestionado inclusive, que lleva a que haya estas propuestas o pensamientos para ver la necesidad de pensar una reforma laboral. ¿Cuáles son esas características? Porque se habla de, por ejemplo, el negocio de los juicios laborales, o se habla de porcentajes altísimos de irregularidades a la hora de las contrataciones. Bueno, ¿cuáles son esas características que también, que tal vez llevan a pensar en la necesidad de una reforma laboral entonces? Bueno, nosotros pensamos en la necesidad de por qué algunos sectores impulsan una reforma laboral, es simplemente porque pueden, porque buscan una tasa de ganancia exagerada en una economía que ha perdido el 50-50, que ha perdido el 50-50, ¿no? El 50% distribuido entre los que tienen la renta y los que tienen los medios de producción y el 50% de la clase trabajadora. Eso se había logrado recuperar en el gobierno de Cristina Fernández sobre el final de su mandato y se volvió a perder esa relación pareja, ese empate entre los sectores del capital y los sectores del trabajo. Y hoy sienten que pueden, porque hay una precarización muy grande en lo laboral, en los nuevos formatos de contratación, porque tienen capacidad de imponer a través de los gobiernos de turno, que muy débiles, ¿no? Digamos, estas reformas o estas alternativas electorales que la derecha mediática, económica, financiera ha podido imponer. Entonces, bueno, vuelven a tener condiciones para imponerla, pero no tiene una justificación sistémica, porque si en realidad la Argentina está necesitando algo, es justamente empleo no solo del sector primario, de producción de materias primas, sino también del sector secundario, industrial, y del sector financiero, del sector de los servicios. O sea, los tres sectores que son los que pueden tener, mejorar el mercado interno argentino, que explica el 70 o 75% de la economía argentina, son los que tienen que aportar mayor salud al funcionamiento económico argentino. Pero obviamente las grandes empresas, las más concentradas, buscando tasa de ganancia y teniendo alternativas políticas que tributan a ese interés, pueden hoy estar planteando esta discusión. Es lejos lo que necesita la Argentina. La Argentina necesita mucho más trabajo registrado, mucho más trabajo industrial, mucho más trabajo del sector servicios, y necesita además salarios altos. José, hay sectores pymes de pequeñas y medianas empresas Está claro que hay una ofensiva de los sectores, como decíamos al principio, de la derecha o de antiderechos, que buscan una reforma regresiva. La pregunta es si no hay también de algunos sectores de la producción un reclamo genuino de una reforma laboral cuyo texto quizá no existe todavía. Pero la mirada de la CTA en este sentido es que no debe haber ningún tipo de reforma laboral o algún tipo de reforma laboral entra en el radar si no se vulneran derechos de los laburantes. A ver, creo que discutir los nuevos formatos laborales, todos los emergentes, los sectores emergentes se hace necesario, digamos. Nosotros no somos, en eso no se puede ser necio. Cada revolución industrial implicó rediscusión de las relaciones laborales. Uno no podía negarse ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera o cuarta revolución que estamos teniendo. Hoy, evidentemente, está habiendo a partir de las plataformas, a partir de nuevos formatos, una serie de debates que asumir. Creo que la reducción de la jornada, el trabajo en domicilio, el trabajo distal, digamos, todas estas cuestiones ameritan debates, pero no eso no justifica lo que se pretende hacer desde la derecha. Nosotros en eso creemos que hay que estar abierto a ese debate si logramos tener ámbitos de discusión razonables, si logramos tener legislaturas con representación de los trabajadores, con fuerte presencia de una mirada inclusiva de desarrollo de la economía, pero con inclusión, uno puede abrirse ese debate. Si no, las centrales sindicales lo que vamos a hacer es bloquear cualquier intento, porque si nos van a llevar a una emboscada para hacernos perder derechos, es mejor no discutir nada. José, ¿por qué crees que se habla del negocio de los juicios laborales y que esa sea una de las banderas para presentar estos proyectos de reforma laboral? Son mitos, la verdad que son mitos. No hay un gran negocio en los juicios laborales. Ningún trabajador busca quedar fuera de su empleo a cambio de un buen juicio. Esto no es así. Puede haber sido alguna circunstancia que no mueve la aguja. Creo que siempre hay que tener la alternativa de la justicia para dirimir lo que no se puede definir en sede administrativa, lo que no se puede definir en la negociación paritaria. Lo que pasa es que, eliminando el juicio laboral, la discusión paritaria, la discusión administrativa, la discusión cuerpo a cuerpo, fuera del ámbito judicial, se hace absolutamente desigual. Si el sector laboral no cuenta con una segunda instancia judicial para dirimir lo que no pudo dirimir en primera instancia, que es donde todos buscamos resolver los problemas, o no todos, pero quiero decir mayoritariamente, pero infinitamente mayoritaria, se busca resolver el conflicto, nos vamos a encontrar con la circunstancia de que, como tengo negada la administración de justicia en el fuero judicial laboral, obviamente los sectores patronales van a abusar en una cerrazón, o van a ir con una postura no negociadora en sede administrativa. Quiero decirlo, a ver, concretamente, si yo como ciudadano, digo, por ejemplo, con lo que pasó con las RT, que limitaron el acceso a la justicia de los trabajadores con la nueva ley de RT, entonces, y con las adhesiones que las provincias fueron generando. Entonces, si yo salgo a la calle como ciudadano común y me atropellan, y el que me atropella no está dispuesto a resarcirme, yo tengo derecho a ir a la justicia. Ahora, si yo estoy en itínere, ¿sí?, y ese es un avance de la negación del acceso a la justicia a los trabajadores, in itinere, quiero decir, si estoy yendo o viniendo de mi trabajo, no tengo acceso a la justicia. Primero tengo que pasar por las comisiones laborales y dudosamente voy a tener acceso a la justicia. Con lo cual, las comisiones laborales se han ganado la posibilidad de fallar de cualquier manera y en contra de los derechos de los trabajadores, porque los trabajadores no tenemos el mismo derecho que como ciudadanos. Entonces, es ahí donde nos hacen un 2-1 las patronales con el Estado para negarnos el acceso a la justicia, y en definitiva, cuando uno discute en primera instancia, tener condiciones absolutamente adversas. Por eso, lo que se plantea, cuando se plantea esta cuestión de la industria, del juicio, es la limitación del acceso a la justicia como segunda instancia para favorecer el posicionamiento de los sectores patronales en la primera instancia, donde se resuelven el 99,99% de los conflictos laborales. Porque todos los conflictos laborales, diría, no todos, vuelvo a decir, la inmensa mayoría, se resuelven en una negociación en primera instancia entre patronal y organizaciones sindicales. Y pasan a la justicia una ínfima, pero recontra insignificante minoría. Ahora, el día que no tengamos esa chance, va a ser el día que las patronales se van a plantar en no negociar en las primeras instancias. José, vos aludías a que el objetivo debe seguir siendo crear trabajo registrado. También abrías una puerta ahí a la comprensión de los nuevos fenómenos laborales a partir de los cambios tecnológicos y de costumbres. ¿Cómo incide en este debate de la reforma laboral, si es que crees que incide, la tensión que hay con un nuevo actor de la economía argentina, sobre todo, que son los trabajadores y trabajadoras de la economía popular? ¿Crees que tienen un rol y que en ese sector también puede haber un nicho donde haya una demanda de una reforma laboral? No quizá en el sentido de la que plantea la derecha, pero una reforma sí. Nosotros, hablo por la CTA Santa Fe, el sector de lo que se llama la economía popular, ahí es todo un terreno que hay distintas conceptualizaciones en torno a eso. Yo no creo que haya una economía popular. La economía es una sola, se usan los mismos bancos, los mismos billetes, las mismas variables macroeconómicas, entonces la economía es una sola. En todo caso, lo que hay es sectores que no alcanzan los plenos derechos que tienen los sectores formales. Y que no tienen patrón. Entonces, cuando no tienen patrón, el camino es el que ustedes han elegido, ¿no? El que Farco y sus organizaciones han elegido y el que también, de alguna manera, lo planteamos desde la central como una alternativa, que es la cooperativización, pero eso no es economía popular. Eso es economía solidaria, economía social, economía con escala humana, sin patrones. Pero no estamos hablando que es otra economía paralela, porque con el concepto de la economía paralela se plantea también una legislación laboral paralela. Y nosotros hemos podido probar con las 37 cooperativas que hemos armado, algunas existían en la CTA Santa Fe, teníamos tres cooperativas hasta el 2019, y con estos nuevos aires que se generaron con el gobierno nacional y provincial, nos pusimos de frente a intentar formalizar muchos de los sectores que estaban vinculados a la central y a cooperativizarlo, y hemos logrado generar una federación con 37 entidades. Siempre hemos podido tomar como referencia el convenio colectivo del sector. ¿Qué estoy diciendo? Digo, si tenemos una cooperativa de construcción, la UOCRA tiene un convenio colectivo. Los socios de la cooperativa de construcción, de las 10 cooperativas de construcción que tenemos nosotros, no son empleados en relación de dependencia. Pero cuando discuten el recupero de ganancia de las obras que hacen, lo hacen con la referencia del convenio colectivo de la UOCRA. Y tenemos cooperativas de comunicaciones, como las de ustedes. Bueno, tienen la referencia al SATSAI, o tiene la referencia al sindicato de prensa. Entonces, se puede tomar como referencia el mismo convenio de los sectores formales bajo relación de dependencia en el cooperativismo. Pero eso parte de la base, eso solo es posible si reconocemos que hay una sola economía, que hay un solo sector representativo, que hay una sola norma, que es el convenio colectivo, y el esquema económico, sea cooperativo o empresarial con relación de dependencia, que no puede alcanzar una rentabilidad, o pide asistencia del Estado o se dedica a otra cosa. Porque la verdad, si no somos los trabajadores los que terminamos pagando nuestra precarización, la ejecución de determinados proyectos empresariales que no tienen sostenibilidad. Y no tenemos que plantear cuestiones sin sostenibilidad cuando la economía argentina tiene capacidad de generar pleno empleo cooperativo o bajo dependencia con una ecuación económica favorable. No es necesario precarizar para hacer funcionar la economía argentina. Esto es falso. Y no es necesario generar una economía paralela, precaria en todo sentido, para hacer funcionar la economía. Lo que tenemos que hacer es darnos una política de cooperativización y acompañar el proceso de esas cooperativas, como lo estamos haciendo en la CTA también, para que esas cooperativas tengan una ecuación económica favorable. Quiero decir en esto, el Estado hace funcionar los medios masivos, los medios hegemónicos de comunicación, aportando prácticamente el 90% con pauta de lo que es el balance de las grandes empresas. Imagínate si a las empresas de Farco el 90% viniera de lo que es la pauta oficial. ¿Ustedes tendrían algún problema para pagar salario y convenio? Aunque sean cooperativas, ninguno. El problema es que el Estado asiste a las grandes empresas, pero no asiste de la misma manera a las cooperativas. Cuando hubo crisis, se le sostuvo el salario a todos los sectores empresarios. A todos los sectores empresarios se sostuvo el salario. No fue lo mismo que pasó con el tema de las cooperativas. Entonces, así como los sectores empresarios tienen el proceso preventivo de crisis, y a partir del proceso preventivo de crisis, puede ser que el Estado, a través de lo que es la mecánica de la REP, sostenga el empleo y sostenga el trabajo y sostenga el nivel salarial, bueno, las cooperativas tienen que tener lo mismo. Cuando uno pide asistencia del Estado, lo que pedimos no es potenciar. Yo soy enemigo del potenciar. Esa plata del potenciar se tendría que haber puesto en cooperativas de trabajadores sin patrones para sostener el empleo con salarios de convenio. Porque si mi empresa, ¿qué hace? Textil, cuidado de personas, construcción, gestión de residuos, tiene asistencia salarial por parte del Estado, la cooperativa puede pagarle a sus socios salario de convenio porque no tiene rentabilidad. Ahora, poneme los balances sobre la mesa. Poneme los balances sobre la mesa, pedime el acompañamiento para el sostenimiento del empleo y el sostenimiento del salario y pagamos salario de convenio. La plata que se está poniendo en desarrollo social en el potencial, yo no sé que esto no se puede hacer de la mañana a la noche, pero debería migrar a hacer la inversión que pone el Estado para garantizar empleo, empleo de calidad o trabajo autogestionado, sea por vía de las empresas o sea por vía de las cooperativas. No tanto de los movimientos sociales, más bien de las empresas que generan todas estas organizaciones sociales, cooperativas o relación de dependencia. José, realmente ha sido un placer poder charlar con vos, poder discutir y poder plantear ciertos debates. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias. Bueno, sobre cada uno de los temas, por supuesto, amerita ampliar, pero bueno, como pantallazo espero que les sirva la opinión que tenemos, porque bueno, hay mucho debate detrás de cada uno de estos tópicos. José Testoni es el secretario general de la CTA de Santa Fe. Estás escuchando De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Con el crudo en las bodegas volveré a buscar todo el tiempo vivido que hemos perdido sin protestar. Voy a probar primero al olvido, a lo ajeno. Voy a pasar a retiro de un tiro al culpable de mi soledad. No sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero, no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansada de pensar. Últimamente ha perdido su capacidad de sorpresa. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. En un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó. Yo quiero elegir del mapa un lugar sin nombre a donde ir. Será el lugar donde viva lo que quede por vivir. Eso es mucho tiempo. Por eso de cada viaje me traigo el equipaje perdido. Por eso es que he decidido nunca olvidar, nunca olvidar. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansada de pensar. Seguimos compartiendo en De Ida y Vuelta, debates del campo popular, esta propuesta que te traemos desde Farco. Y para seguir reflexionando en torno a la reforma laboral, le vamos a dar la bienvenida a Alfredo González, el expresidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME. Alfredo, bienvenido, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlo y bueno, poder charlar sobre tan importante tema con ustedes, ¿no? Alfredo, ¿qué mirada tiene de las propuestas que hay de reforma laboral? O si es que la CAME y las organizaciones empresariales tienen alguna otra propuesta, ¿cuál es la idea base de una posible reforma? Mira, yo no usaría el término reforma, porque realmente para nosotros es una adecuación a los tiempos que vivimos, ¿no? Porque siempre nosotros desde CAME subrayamos mucho y hacemos un parate en la charla, siempre decimos, ojo, que es sin pérdida de derecho adquirido de los trabajadores. Entonces no tenemos ningún tipo de enfrentamiento con los sindicatos que y todos esos trabajadores que ya tienen un derecho adquirido. Por lo que nos proponemos siempre la charla y los debates es de aquí en más, no solamente para adecuar leyes laborales del año 70, que bueno, son prácticamente en algunos casos casi en el formato que están, en los cuales dan muchas alternativas y principalmente para el gran mundo de los negocios judiciales, los cuales muchísimas empresas somos víctimas prácticamente de estas situaciones, los cuales son usados muchas veces los trabajadores por este tipo de reclamos que realmente no termina siendo ni para el trabajador y mucho menos para la empresa PYME, que en muchos casos, te vuelvo a repetir, se tienen que cerrar o quedan con dificultades realmente muy, muy difíciles, económicas y financieras, que no tardan en volver a poder ponerse a tono en lo laboral, en lo empresarial, ¿no es cierto? Entonces, de este momento, de ese lugar, nosotros llamamos adecuaciones leyes laborales. Es fundamental que se puedan, y yo le agradezco de ya que puedan, vamos a estar en este tema porque debemos comenzar a dar un debate serio y en los lugares que se debe dar, ¿no? Me refiero al Congreso de Nación y al Senado, donde realmente todo este año no han trabajado prácticamente casi nada y todas las leyes o proyectos de leyes que se intentó llevar para la zona del sector productivo no fueron tratadas, otras que seguramente son importantes, pero no tan importante para el sector productivo, ¿no? ¿A qué se refiere, Alfredo, con adecuaciones? ¿Qué adecuaciones deberían tener en cuenta una vez que se trate, si es así que va a pasar en los próximos meses o el año que viene, una posible reforma? Bien, primero entendamos que estamos haciendo una charla, no es una charla técnica. Sí. No tengo los fundamentos técnicos, lo tiene el equipo técnico de CAME, de estudios jurídicos, departamentos jurídicos y también tributarios, en los cuales están trabajando profundamente con distintos, principalmente con otros colegas, con otras entidades colegas, para llegar a un acuerdo y tener un anteproyecto para poder presentar de las alternativas que queramos nosotros. Pero hablo generalizado, ¿no? Nosotros necesitamos primero incluir a muchos sectores, a muchos nuevos emprendimientos de distintos formatos que fueron creados en estos nuevos tiempos y no son tenidos en cuenta en estas leyes laborales que son del año 70, como te decía. Inclusive hay muchísimos trabajadores que no se sienten representados y por lo tanto no están incluidos, no se sienten incluidos y no quieren ser incluidos dentro de estas leyes, de estos formatos laborales, de leyes laborales que existen hoy en Argentina. Por eso se debe dar un debate técnico y también de territorio para saber y entender a cada empresa nueva y con esta nueva, con nuevos formatos que existen hoy, por ejemplo, nuevas empresas con rumbo tecnológico que existe, que no son tenidas en cuenta y no pueden caer en un sistema, por ejemplo, dentro de las leyes laborales que tenemos con el sectil, ¿no? Usted plantea que no habría ninguna, no se tocarían derechos laborales. También hay una historia en la que cada vez que se ha intentado alguna reforma laboral, los gremios, los sindicatos reaccionan porque efectivamente sí se tocan algunos derechos laborales. La famosa ley de flexibilización de los tiempos de la Rúa, la Banelco, también conocida, es una muestra en ese sentido. ¿Qué días habría de que un debate en ese sentido no afectaría de verdad a trabajadores y trabajadoras? Primero, la gran garantía que tenemos que dar es generar el debate, ¿no? Si ven en ganancias y pérdidas, estamos perdiendo a los empresarios o las empresas, o está perdiendo la Argentina en la no generación de puestos de trabajo a través del sector privado. Se perdieron más de 50.000 empresas en los últimos 10, 12 años. Y eso no se volvió a generar en la misma cantidad. Primer paso, ¿eso qué generó? Gran porcentaje de desocupación real y subocupación, y también una gran informalidad laboral. Hoy la informalidad laboral es un porcentaje bastante, casi un 40%, y eso hace a que, por supuesto, en ese caso, hasta los mismos sindicatos están perdiendo afiliados, porque no hay empresa, no hay afiliado. Entonces, creo que el debate debe dar por ese lugar. Creo que los gremios, o la gran mayoría de los gremios, se están dando cuenta de esa situación y están comenzando a tener debates. Creo que se van implementando distintos temas, ¿no? Reducción de jornadas laborales y distintos temas, que realmente esos son la segunda etapa, porque la primera etapa es generar las condiciones para poder crear primero empresas y con nuevas condiciones laborales no sean justamente esclavizada, por supuesto, pero sí que sean leyes laborales que permitan, con estos nuevos emprendimientos, tener un desarrollo con leyes que no solo a los trabajadores, sino también a los emprendimientos, para que puedan subsistir. De lo contrario, vamos a seguir siendo el país que más emprendimientos son creados, pero dentro de los 5 años más mortandad tiene, ¿no? Estamos hablando de que de 10 emprendimientos que se crean, 8 o 7 o 8 se prácticamente quedan en el camino. Y eso es realmente por el formato del laboral que tenemos, por las faltas de seguridad jurídica que se tiene en el país, y hace que muchos emprendimientos vayan a países limítrofes y no se queden aquí, ¿no? Quería volver a un tema que nombraba al principio usted, Alfredo, y que tiene que ver con los juicios laborales y el aumento que ha habido en este último 2023 a partir de datos que tenemos del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo lo viven desde la CAME y cuáles son las críticas que se hacen con respecto a esto? Bueno, ahí hace más o menos 30 o 40 días hicimos un planteo sobre una resolución de la Cámara del Trabajo de, no recuerdo bien el título, disculpame en este momento, de la ciudad de Buenos Aires, cuáles a través de un fallo genera intereses sobre intereses, ¿no? De un fallo judicial laboral. ¿Qué hizo? Prácticamente te lo digo. Juicio laboral de 300 mil pesos se termina pagando 15 millones de pesos por los intereses sobre intereses que se generan, teniendo en cuenta que ya los intereses hoy, por ejemplo, en ese momento, cuando han aumentado todavía las tasas, ya eran del 190% anual, o sea, casi un 60% más de lo que en ese momento, hace 40 días atrás, era la tasa de referencia del banco. Ya era alta. Sobre esos intereses generan intereses punitorios a la vez, cada vez que pasan el tiempo. Entonces el negocio de los juicios laborales justamente no están lo rápido, sino dejarlo en el tiempo para justamente cobrar 6, 7 veces más, y eso realmente perjudica muchísimo a la empresa argentina. Creo que eso, además, solamente, si bien se tomó en una jurisdicción como la ciudad de Buenos Aires, ya fueron tomados, por ejemplo, en la jurisdicción de Rosario y alguna de Córdoba, como experiencia y como espejo. Entonces, es sumamente dañino. Por eso es que decimos que debemos tener reglas claras para poder tener nuestros emprendimientos y para poder también cuidar a nuestros trabajadores, porque cuidar es también generar nuevos puestos de trabajo. De lo contrario, si seguimos con esta inestabilidad judicial con respecto a los juicios laborales, es indudable que cada vez vamos a tener menos empresas y un nuevo desarrollo de empresa, ¿no? Usted mencionaba la inviabilidad, textualmente dijo, de algunas cuestiones vinculadas a la ley, que en general es de los convenios colectivos de la década del 70. ¿Tiene para mencionar algún ejemplo concreto en que un empresario o empresaria diga, no me meto con esto porque voy a perder seguro? Bueno, por ejemplo, la mala implementación de la ley, o la mala ley del teletrabajo. Esa ley es prácticamente inviable. La ley de teletrabajo. Esta ley Además, es más nueva, ¿verdad? es nueva totalmente, pero fue Claro. adaptada, digamos, ¿no? Y es totalmente inviable, ¿no? Inviable porque no tiene beneficio para el trabajo y tampoco genera un beneficio para el empresario que quiera desarrollar dentro de su misma empresa o generar un emprendimiento con relación al teletrabajo. Eso más otro tipo de resoluciones que fueron creadas en el año 70 y que no están adecuadas, hoy no están adecuadas las leyes laborales para los formatos de startup o para contener a los trabajadores de nuevo rendimiento con relación a, con base tecnológica, por ejemplo. Entonces, esos emprendimientos son muy difíciles, son emprendimientos que indudablemente necesitan salir al mercado financiero a buscar financiamiento y no tienen el formato como para poder tener a los empleados en las condiciones de los años 70, digamos, ¿no? Uno necesita tener también esa versatilidad para generar ese tipo de emprendimiento. Los mismos trabajadores no quieren sentirse dentro de ese rol porque indudablemente le es ineficiente para poder desarrollarse, no solamente en esa, sino hoy el trabajador tiene distintos, con el sistema freelance, tiene distintas alternativas para poder trabajar en distintos lugares o poder generar trabajos para distintas edades y no son tenidas en cuenta por este tipo de leyes, ¿no? Alfredo, le agradecemos muchísimo este espacio en De Ida y Vuelta y por brindarnos su opinión con respecto a este tema de las reformas laborales o posibles proyectos para cambiar el sistema laboral que tenemos en nuestro país. Un abrazo y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted, creo que bueno, que sirva un poco la charla y es bueno seguir charlando, generar este debate fundamental, pero no solamente entre periodistas y parte que somos nosotros los que generamos las fuentes laborales, sino también fundamentalmente con los el Poder Legislativo Nacional, ¿no? Es fundamental que realmente comiencen a trabajar, que realmente comiencen a hacer llevar adelante este tipo de anteproyectos, tanto en el Congreso como en el Senado de Nación. Muchísimas gracias. Acabamos de conversar con Alfredo González, el presidente de la Confederación de la Mediana Empresa, CAME. Estás escuchando De Ida y Vuelta. Debates del campo popular. Como un cuento, veo la gente caer en esa lluvia que la vuelve mal. Como un cuento de una historia. Ida y vuelta. Debates del campo popular. Una agenda en construcción. Un modo de buscar síntesis, aunque no se encuentren. Como hacemos en cada uno de estos espacios que pretenden ser un debate sobre asuntos de interés de nuestras comunidades y nuestros pueblos, vamos a escuchar a un representante de alguna de nuestras radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. En este caso es Eber Ríos, que entre otras cosas es el secretario gremial del Consejo Directivo de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera. Atilra se sumó hace 2 años al Foro Argentino de Radios Comunitarias y desde esta radio te traemos las opiniones con lo que tiene que ver con la reforma laboral. Bueno, mirá, creo que en la etapa que estamos atravesando y principalmente conociendo ya las intenciones de la oposición al actual gobierno, con intenciones claras de modificar las leyes laborales, obviamente en contra de lo que tenemos, de conquistas históricas que se han logrado a lo largo del tiempo en favor de la clase trabajadora. Creo que, a ver, yo la otra vez en una ocasión, porque por ahí tenemos la característica de reunirnos semanalmente con nuestros compañeros y nuestras compañeras, más allá de compartir una comida, tomar algo, compartir vivencia o cuestiones inherentes al laburo, al día a día, también tratamos de hacer un análisis de qué grado de participación y qué responsabilidad tiene cada trabajador y cada trabajadora. Claramente, más allá de los derechos y de las conquistas, o en nuestro caso, para señalarte un caso, una recomposición salarial, poder llevar adelante una paritaria con el sector empresario, yo le trato de remarcar a los compañeros y a las compañeras que son beneficios que tienen los trabajadores y las trabajadoras, que es producto de conquistas que se lograron ya hace muchísimos años, pero que esas conquistas claramente hay que protegerlas, hay que tutelarlas, hay que estar atento, porque claramente hay un sector que va a atentar contra esos derechos y me parece que la responsabilidad recae sobre cada trabajador y sobre cada trabajadora. La responsabilidad y el compromiso que tuvieron para concurrir a las urnas, pero reflotar y dejar en claro que vamos a necesitar y mucho de los compañeros para los años que vienen, teniendo bien en claro que lo han expresado, Ariel, en todos los medios de comunicación, cuáles son sus intenciones y producto de los resultados de las últimas elecciones en el ámbito de nuestro país, van a intentar avanzar claramente para tratar de avasallar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y bueno, en ese sentido tenemos que reforzar los lazos de unidad, de compromiso de cada trabajador y cada trabajadora para acompañar a las conducciones. Muchísimas gracias a todos y todas por habernos acompañado en De Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular. Juan Pablo, comenzamos con la retirada. Dale, nos reencontraremos la próxima semana en algunas de las 120 radios que tiene este Foro Argentino de Radios Comunitarias y que replican esta producción, en la que pretendemos, como decimos siempre, instalar preguntas, dudas, discusiones, más que encontrar certezas. Hasta la próxima, querida audiencia. Hasta la próxima, Juan Pablo. Chau, chau. Creo que se van implementando distintos temas, ¿no? Reducción de jornadas laborales y distintos temas, que realmente esos son la segunda etapa, porque la primera etapa es generar las condiciones para poder crear primero empresas y con nuevas condiciones laborales no sean justamente esclavizadas, por supuesto, pero sí que sean leyes laborales que permitan con estos nuevos emprendimientos tener un desarrollo con leyes que no solo a los trabajadores sino también a los emprendimientos para que puedan subsistir. De lo contrario, vamos a seguir siendo el país que más emprendimientos son creados, pero dentro de los 5 años más mortandad tiene, ¿no? Hoy, evidentemente, está viendo a partir de las plataformas, a partir de nuevos formatos, de una serie de debates que asumir. Creo que la reducción de la jornada, el trabajo en domicilio, el trabajo distal, digamos, todas estas cuestiones ameritan debates. Nosotros en eso creemos que hay que estar abierto a ese debate si logramos tener